Siguía no te acuerdas de aquellos momentos en que eras mi fuerza, mi cálido aliento. Si ya no te acuerdas, no entiendo el porqué llenabas de besos mis sueños de ayer. Si ya no te acuerdas de aquellos momentos en que fuiste mía, si ya no te acuerdas de aquel dulce invierno de miel y de sol, si ya no te acuerdas que yo era tu dueño, que tú eras mi vida, quizá fuera un sueño aquel dulce invierno de miel y de sol. Ya no te acuerdas de que fuiste mía con toda tu fuerza, con toda tu vida. Si ya no te acuerdas, hoy debes saber que aquellas mentiras mataron mi fe. Si ya no te acuerdas de aquellos momentos en que fuiste mía, si ya no te acuerdas de aquel dulce invierno de miel y de sol, si ya no te acuerdas que yo era tu dueño, que tú eras mi vida, quizá fuera un sueño aquel dulce invierno de miel y de sol. Si ya no te acuerdas de aquellos momentos en que fuiste mía, si ya no te acuerdas de aquel dulce invierno de miel y de sol, si ya no te acuerdas